Entonces, por favor, no se queden, vuelvan a leer, no crean que es lo único, con esto les estoy diciendo eso, ¿no? Que no es lo único que hay cuando uno enseña. Hay muchas más cosas que al que enseña no le alcanza el tiempo para meditar en cada verdad, en cada tesoro. Así es la palabra del Señor. No, no, es una enseñanza y ya sabemos todo de lo que hemos hablado, no. A veces una sola palabra al Señor le basta para que nosotros podamos estar alimentados, fortalecidos, ¿no? Una sola palabra a veces, ¿no? Como este hombre que le dijo al Señor, ¿no? Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, solamente el Señor iba a decir una sola palabra, ¿no? Y sí, como también el del día domingo que vimos. Ve, tu hijo vive. Listo. Y su hijo fue pues, sano. Y él le creyó. Amén, amados, estamos en 1 de Pedro, entonces, capítulo 5. Vamos a ver hoy día la labor de los pastores. ¿Sí? Vamos a meditar en cuatro versículos. Tenemos bastante allí para meditar. ¿Sí? Vamos a leer entonces. 1 de Pedro, capítulo 5, dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Y con esto, Padre, no desechando las oraciones de mis hermanos que también han rogado, han pedido, Señor, mi hermano Raúl. Y Señor, ayúdanos a poder realmente entender tu verdad, Señor, tu palabra. Entender, Señor, tus caminos siempre. Necesitamos mucho de ti, Señor. Separado de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer. Nada, Señor. Ni siquiera meditar en una sola palabra. No podemos entender. Y ahora te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos tenerla, Señor, aquí y poder comer de ella. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Así como en las epístolas que Pablo escribe a los pastores, en Tito, Primera y Segunda de Timoteo, y en algunas más también hay mandamientos para los que están al cuidado de la grey. Aquí tenemos mandamientos específicos, clarísimos, para los que pastorean, para los que cuidan la grey de Dios, ¿sí? Ahora uno dirá, pero esto es para los pastores, yo no soy pastor y no creo que voy a hacerlo. Pero esto es, hermanos, para que nosotros siempre oremos primeramente por los pastores, para que Dios nos dé pastores así. Luego, para que también cuando nosotros tengamos que orar para que la iglesia vea quiénes son los pastores, veamos lo que el Señor requiere en su palabra para este ministerio. Entonces, es la iglesia quien determina por medio del Espíritu Santo quiénes van a asumir esta responsabilidad. Por eso es muy importante que cada hijo de Dios sepa, conozca de parte del Señor qué es lo que Él exige para los que van a estar al cuidado de la grey. ¿Sí? Y también debo saber esto para, llegado el momento que yo tenga que corregir o enseñar o exhortar a la persona que nos está cuidando, entonces tengo la palabra de Dios para decir, hermano, me parece que aquí hay algo que usted que no está cumpliendo o le está faltando, hermano, vea esto, ¿no? Y quiero no decírselo con todo amor, pero bueno, se lo digo, ¿no? Porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, cuando la escritura dice acerca de los pastores y un requisito de que sea irreprensible, no significa que él no puede ser reprendido, ¿no? Entonces, el pastor en algunos actos, como todo cristiano, debe ser reprendido. Aunque no era un pastor, David, fue necesario que sea reprendido por su pecado, ¿sí? Y gracias a Dios hubo un profeta, un hermano, que vino y lo reprendió de parte del Señor. Así que por más lugar que tengamos de honra en la iglesia del Señor, no estamos exentos de que alguien nos reprenda, de que alguien nos exhorte, de que alguien también nos anime, como a cualquier hermano, ¿sí? Entonces, hay a veces, muchas veces que los pastores dicen, ¿no? Cuando viene un hermano nuevo o ya un hermano, ¿no? De años en la iglesia y viene y le dice algo al pastor que en verdad es correcto. A veces tenemos la soberbia de decir, ¿y quién es este para que me corrija a mí? ¿Quién es este que se ha atrevido a hablarme a mí o a corregirme? Y eso es soberbia. Eso es soberbia. Porque cualquier persona, Dios puede usar a cualquier hermano para corregir, para exhortar a cualquier hermano. Incluido el pastor. Amén. Bien, aquí Pedro nos da un mandamiento por medio de un ruego. Hermanos, los mandamientos del Señor a veces son expresados así, de esta manera, por medio de un ruego. ¿Sí? Y esto no quiere decir que, como es un ruego, si quiero lo hago, si no, no. No, no, es un mandamiento expresado de esta manera. ¿Sí? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y esta es la primera verdad que debe saber cada hermano, cada persona que va a tener en cuenta este ministerio, ¿no? Que es llamado para esto. Dice, ancianos que están entre vosotros. ¿Qué significa esto? Que no están sobre, ¿no? A veces pareciera ser una frase cualquiera, ¿no? Entonces, son ancianos que están entre la grey, es decir, pertenecen a la grey de Dios. También son ovejas del Señor. Entonces, no dice, ¿no? Los ancianos que están sobre vosotros. Si bien es cierto, hay una palabra que es episcopos, que es un sobreveedor, pero no es una persona que está sobre encima de los hermanos, sino sobreveedor, o sea, que está. El Señor lo coloca en un lugar para que mire las ovejas y cuide las ovejas, pero no para que se enseñoree sobre ellas, como vamos a ver. Entonces, ruego a los ancianos que están entre vosotros, salvos de la misma manera, Dios les ha dado un don por gracia, no están porque son competentes por sí mismos, ¿no? Los pastores no son llamados porque Dios vio algo en ellos, no. Jamás, a ni uno. Dios no vio nada en nadie de nosotros. Ni para la salvación, ni para darnos dones. ¿Sí? Dios puede, como le dijo Juan el Bautista a los fariseos, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Sí? ¿Y qué virtud tiene una piedra? Nada. Igual que nosotros. Es Dios quien nos capacita, hermanos. Por eso. Debemos tener cuidado los que están en este servicio en muchas cosas que el Señor sobre todo advierte acá, ¿sí? Y Pedro dice, fíjese lo que dice, yo anciano también con ellos, ¿no? No era el Papa, como lastimosamente la falsa religión ha dicho, ¿no? Dice, yo anciano, un anciano más, también dice con ellos. No sobre ellos. No era el patriarca, el episcopo principal, como también después toda esa doctrina nicolaíta se introdujo en la iglesia. Bueno, no en la verdadera, pero sí una que se formó paralelamente y que hoy pues tienen arzobispos, ¿no? Papa, arzobispos, obispos, curas, párrocos y toda una serie de cosas que no encontramos en la escritura. En la escritura, el Señor ha repartido dones y la enseñanza para su iglesia la recibieron los apóstoles. Y los apóstoles que estuvieron con el Señor fueron 12. Y el Señor añadió uno más, que es el apóstol Pablo, un apóstol para los gentiles. Y Pablo dice de sí mismo, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Entonces, el último apóstol. Y él, de ahí, hermanos, toda la enseñanza dada a la iglesia a través de ellos, por medio de los pastores. Los apóstoles, como vemos, acá vemos uno, Pedro, no se considera más por ser un apóstol. ¿Qué dice? Yo, anciano, también con ellos. Su don de apostolado era para transmitir la verdad del Señor, para escribir cartas y, ¿no?, y enseñar la doctrina, la enseñanza que Dios le había dado, mas no era para enseñorearse o creerse más que los demás. Por eso dice, yo, anciano, también con ellos. Anciano, también con ellos. La escritura jamás ha enseñado un sistema de jerarquía en el pueblo del Señor. Los apóstoles no tienen sucesión. Ellos no dejan, ¿no? Es más, Jacobo, por ejemplo, cuando murió la escritura, el apóstol, no Jacobo el que levantó a presidir la reunión en Hechos 15, ese fue el hermano del Señor. Jacobo, el apóstol que anduvo con el Señor, Pedro, Juan y Jacobo, ¿se acuerdan que los toma para ir al monte donde se transfiguró, luego para orar en el huerto de Getsemaní? Para varias ocasiones el Señor separa a los tres. Y Jacobo era uno de ellos. Él muere. La muerte está relatada en Hechos capítulo 12. ¿Sí? Él muere. Y no hay una sucesión apostólica de él. No dice que la iglesia se reunió para buscar quién iba a ser el sucesor de él. Es clarísimo que no había. Era necesario, sí, que para Judas haya un sucesor. ¿Por qué? Porque el Señor iba a tener 12 apóstoles. Y estaba escrito que uno iba a caer de su apostolado y otro iba a tomar su oficio. De ahí, hermanos, terminó. La sucesión apostólica no solamente era hasta Judas, ¿no?, y nadie más, ¿no? Ahora, hoy día también esto a veces se practica en el seno pastoral, ¿no? A veces el pastor es el quien deja a su encargado, como si él fuera la persona indicada para ver quién deba dejar. Y de ahí, hermanos, se han hecho pastores los familiares, los hijos, los amigos y todo lo demás, ¿no? Y han hecho un negocio. No es correcto, no es correcto. La iglesia siempre debe velar por quienes los van a pastorear, siempre. Eso es un cuidado, un llamado de la iglesia. Luego dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, él vio, él estuvo con el Señor. Él estuvo incluso, fue el último que vio martirizar a Cristo antes de ir a la cruz. ¿Sí? El testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Otra vez, colocándose en el mismo nivel de todos los hermanos. Soy participante de la gloria que será revelada. ¿Sí? Entonces, él no tendrá una gloria mayor, una gloria más espectacular, no, no. Estaba esperando, Pedro, al igual que todos, la resurrección, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso se va a dar cuando el Señor Jesucristo venga. Mientras tanto, él está aguardando también eso. No, no está ahorita en un sitio especial, no, no. Hermanos, el Señor no tiene hijos especiales. Fíjense lo que ha hecho. A nosotros, que éramos terribles pecadores, nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Yo he conocido algunas historias, ¿no?, de algunas familias que cuando tienen un hermano adoptivo, a veces los hijos de padre y madre se dicen, no, ¿tú por qué vas a recibir igual si tú has sido adoptado? Sí, pero la ley dice que soy hijo. No, pero no eres hijo de sangre, y se rebelan, ¿no? También habrán escuchado ustedes mucho estas historias, ¿no? Antes incluso se llamaban hijos, bueno, a los no nacidos en casa, ¿no? Hijos ilegítimos. Pero nosotros somos hijos por nacimiento e hijos por adopción, ¿no? Dios nos ha hecho nacer por medio de la palabra del Señor y también somos adoptados para tener los mismos privilegios de Cristo Jesús, los mismos, la misma herencia. Su gloria nos la ha compartido. Y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo se llama eso, amados? Amor, gracia, misericordia. Eso es lo que el Señor le enseñó a sus apóstoles y ellos dicen, también nosotros somos participantes de la gloria. ¿Se creía Pedro un poco más? No. Y el momento que tenemos el relato ahí en Gálatas de cuando él pecó de orgullo, de soberbia y se diferenció de sus hermanos gentiles, ¿qué le pasó, amados? ¿Qué le pasó al apóstol Pedro cuando hizo esto? Pues pecó y fue reprendido públicamente de ese pecado que estaba cometiendo, de hacer diferencia entre ellos, los judíos y los gentiles. Y Pablo lo tiene que reprender, dice la Escritura, delante de todos, porque se estaba distinguiendo. Por genealogía se estaba distinguiendo a sus hermanos gentiles. Y Pedro lo tiene que reprender, Pablo, perdón, lo tiene que reprender duramente, ¿no? Delante de todos lo reprendió. Y era correcto hacer esto. Porque, amados, nunca nos creamos mejor que ningún hermano. Por ejemplo, si Dios salva a un hermano ahorita, ¿no? Hoy, en esta semana, salva a un hermano. ¿Ve? Hijo de Dios, ¿amén? Menos que otro hermano, menos que otro hermano que tiene 10 años. ¿Sí? Amado de la misma manera que una persona que ha servido muchos años. Amado. ¿Por qué? Porque la misma sangre, el mismo sacrificio fue ofrecido por esa persona. Hermanos, tengamos cuidado en pensar que si una persona tiene más años en la iglesia, debe tener mayor honra. No. Ahora, ¿qué podría tener una persona de más años? ¿Tiene mayor responsabilidad? Tiene mayor exigencia de parte del Señor, porque tiene que dar ahora, ¿no? Tiene ahora que servir. La misma responsabilidad que ese que recién ha convertido la va a ir asumiendo cada vez más. Pero nunca, nunca creerse más que los demás, nunca. ¿Sí? Y nunca menospreciar a los pequeños. Por eso dice, la enseñanza, ¿no?, del Señor ahí en Corintio dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque ¿qué vamos a causar con esa contienda? Que el hermano tropiece, ¿no? Porque es un débil, recién está creciendo. ¿Quién le pone zancadillas a un bebé? ¿Quién hace que un bebé se caiga? Tiene que ser malo, ¿no? Tiene que... Voy a contar algo que pasó una vez cuando estuve ahí en un centro de atención médica. Vi a un niño más o menos entre 9 y 10 años que golpeaba a su hermano más o menos que tenía 4 o 5 años. Hermano, y lo vi golpear como 2, 3 veces a su hermano, pero de una manera salvaje, ¿no? Y en la última, en la tercera, le tiró. Pues fue con un tacto, así, se levantó y le pateó, el chico se fue contra la pared, se golpeó y... Entonces la mamá volteaba cada momento y le dice, ¿le estás pegando? ¿Le estás pegando? Y él aprovechaba que su mamá se daba la vuelta y le pegaba. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿por qué haces eso con tu hermano? ¿No? ¿Qué? ¿Yo? Y le dice, ¿vas a negar que lo que has hecho? Yo te he visto. Mamá, yo no, yo. Y ahí empezó a defenderse, ¿no? Y le digo, señora, usted, le hablé fuerte a la señora, ¿no? Usted ignora lo que pasa en su casa. Su hijo cualquier día lo va a matar a su hermano menor. Lo ha pateado, lo ha empujado sobre la pared, se ha golpeado. Y no sé por qué no llora. Pero este hijo es un malvado. ¿Cómo hace eso con su hermanito? Porque es su hermano, no, no, sí, es su hermano. Pero ya le he dicho, oye, pero ¿lo has hecho? Señora, yo le estoy diciendo que yo lo he visto. ¿Por qué le pregunta a él? Yo lo he visto. Entonces, bueno, no sé de dónde salió ese niño, pero era hermano, hacerle estas cosas a su hermano. Sabemos que hay muchas más maldades, ¿no? Pero, ¿quién hace tropezar a un pequeño? ¿Quién hace tropezar a un hermano pequeño en la fe? Tienes que ser malo para que el hermano se aparte o sea dañado, ¿no? Entonces, somos iguales, amados. Por eso el pecado de Pedro fue tremendo. Nosotros a veces lo leemos y no tenemos, no, no, no llegamos a discernir la magnitud, pero un pecado gravísimo. Por eso Pablo tuvo que reprender públicamente. Porque dice que en su simulación también fue arrastrado Bernabé, el primer compañero del apóstol Pablo para ir a predicar el evangelio en toda esa región. Y él también tropezó. Un hombre de años, un hombre de años en la obra del Señor, tropieza cuando ve la hipocresía de Pedro. Y Pedro lo hizo tropezar. Uno diría, ya uno está grande, ya no tropieza, pero hermanos, esta clase de tropiezos existe. A veces personas que han estado en la iglesia o que tienen años que deberían ser baluartes, columnas, hacen tropezar a los hermanos. Algunos han manifestado que no han sido del Señor, han pecado deliberadamente y hermanos, su postrer estado está siendo peor que el primero. Algunos han llegado a ser hasta pastores. Y eso nos debe producir temor a nosotros. Pero algunos a través de eso, mira, el pastor está ahora, mira dónde está haciendo estas cosas. ¿Y qué está causando? Tropiezo. El Señor dice de ellos, mejor les hubiera haber sido no haber nacido. O no haber conocido. De Judas dice, mejor no hubiera. Hubiese sido que no haya nacido, pero y luego de los que causan tropiezo, dice mejor les hubiese no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Tan grave es ese pecado? Sí. Y lo dice también el Señor de otra manera. El Señor lo dice, mejor es que se le ate una piedra de molino y se le eche al mar. ¿Qué está diciendo el Señor? Es preferible que muera. Así, hermano, es grave el pecado del tropiezo. Entonces, cuidado, hermanos, con cualquier actitud, pensamiento, idea nuestra, poder hacer tropezar a algún hermano por no obedecer los mandamientos del Señor. Bien, dice. Mandamiento para los pastores. Versículo 2. Estamos en 1 de Pedro capítulo 5 para los que recién entran. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios. Esta palabra apacentad, que no se usa mucho en nuestro español, ¿no? Se usa mucho en las provincias, ¿no? Es pastorear, es cuidar, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo del pastorado? ¿Y por qué el Señor coloca esta figura del pastor y las ovejas para referirse a su grey? ¿Sí? ¿Por qué la usa? Hay varias figuras que el Señor usa, ¿no? Para referirse a la iglesia. Habla de un edificio, habla de que todos construimos ese edificio, ¿no? Vamos edificando. Cada uno va, mire cómo sobreedifica. También la iglesia es tenida como una viña, donde personas son los creyentes son como las ramas de la vid que llevan fruto, Y los falsos son los que están aparentemente en la vid, pero que no llevan fruto, el cual el labrador los va a quitar y los va a sacar, y los va a echar y los va a quemar, ¿no? Los hijos del Señor, en verdad, dice, son los pámpanos que llevan fruto. Y también la iglesia es ejemplificada en la escritura como una grey, ¿no? Un rebaño y una persona que cuida. Los cristianos, los hermanos serían ovejas y Dios coloca algunos pastores, como sucede en los rebaños, para cuidar de ellas, ¿no? La razón de esto, justamente es lo que estábamos hablando, la debilidad que tienen las ovejas cuando son pequeñas. ¿Necesitan qué? Recibir cuidado, atención, necesitan ser guiadas. Y las ovejas, como son del Señor, dice, oyen la voz del pastor. Eso es lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor no siguen a un hombre, siendo que Dios coloca pastores, pero las ovejas del Señor no siguen a un hombre, quien quiera que éste sea. ¿Sí? Las ovejas del Señor solo siguen a Cristo. Y Dios coloca pastores sobre ellos, conforme a su corazón, y estos hombres tienen un llamado altísimo, pero no porque sean altos, ni sean mejores que los demás. Tienen una responsabilidad altísima que no la tienen otros seres humanos, que es de apacentar la grey de Dios. Este apacentar a la grey de Dios es el mismo trabajo que tiene un pastor de ovejas en el campo. ¿Cuál es su trabajo? Primero, sobre todo, que es cuidar de ellas, ¿no? ¿Cómo cuida? Bien, velando que tengan comida, ¿no? Que su alimento estén pues bien alimentadas y buscarle cada día nuevos pastos, ¿sí? Entonces, antiguamente, hermanos, no existían estos alimentos que hoy día hay. Hoy día se ha industrializado, ya muchas ovejas a veces no necesitan salir, son metidas a un lugar y allí le dan comida procesada, ¿no? Y ya las ovejas comen y ya, porque hay un interés solamente de usar la lana y todo lo demás, ¿no? Pero todavía en muchos lugares está este trabajo del pastor de ir y cuidar las ovejas en el campo y dicen todos dicen que es las mejores lanas son de las ovejas que crecen comiendo pasto natural. Por eso muchos insisten hasta ahora en ese cuidado de las ovejas, ¿no? Y estando en unas granjas cerradas, no, sus lanas no crecen, ¿no? Siempre son menores el largo de la fibra y muchas cosas más. Entonces las ovejas tienen que tener un pastor, ¿no? Algunas personas, yo he conocido algunas personas de nuestra serranía que son contratados para ir a pastorear ovejas a varios países, ¿no? Estados Unidos. Conocí al esposo de una hermana que se iba meses allá a pastorear ovejas, ¿no? Entonces tienen el trabajo de llevarlas, de darle su alimento, ¿no? Buenos pastos, pastos frescos, ¿no? Luego de cuidarlas del peligro de los lobos, de los lobos, leones, de los que sean, porque las ovejas son totalmente indefensas. Nunca vamos a ver una oveja pues defendiéndose o no tienen garras, no son ofensivas, no tienen un carácter así, son muy dóciles, ¿no? Su gran mayoría, hay algunas descarriadas, pero hay en su gran mayoría necesitan este cuidado, ¿no? De que velen por ello. Finalmente, cuidar de las vidas, ¿no? Porque en estas ovejas que se descarríen, el pastor tiene la labor de encontrarlas. Y el Señor habla de pastores asalariados, es decir, aquellos que salían, que eran contratados, era un trabajo legítimo, que uno salía, le contrataban para pastorear y uno recibía un salario y Salía, traía, entregaba las ovejas y volvía a hacer eso. El Señor Jesucristo habla de esta clase de servicio, de esta clase de pastores, como personas que no sienten nada por las ovejas porque no hay una relación, no hay una pertenencia. Solamente son asalariados. El Señor no estaba yendo en contra de los trabajos de esos hombres, ¿no? Pues es legítimo, un trabajo me pagan, entonces. Jacob fue así. En un tiempo, él trabajó por un salario, ¿sí? Para pagar el precio de su esposa, ¿no? Que le puso Labán, ¿no? O él mismo, al inicio se puso él mismo, ¿no? 7 años trabajaré por ella, ¿no? Y después 7 años más, y después dice, ¿cuándo trabajaré por lo mío, ¿no? Entonces ahí ya se asigna algo para él. Entonces no es algo legítimo, pero cuando se trata del cuidado de la iglesia, sí. ¿Cómo debe cuidar entonces un pastor a la iglesia? De la siguiente manera, dice, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que los pastores, los hermanos que Dios llama a este servicio, no deben ser forzados a esta labor. Hermanos, ¿cuántas equivocaciones se han cometido por forzar a personas que hagan una labor que el Señor no los llamó? Y realmente causa mucho daño a la iglesia. De esto hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, motivar a jóvenes que todavía no han evidenciado madurez en su vida, que todavía no han crecido, pero son animados a ir a un lugar, a prepararse teológicamente, y sin madurez, sin haber pasado la prueba incluso de la fe, porque a veces tienen 1, 2, 3 años y ya lo ven muy activo y dicen, ay, te pinta para pastor, ¿no? Y ya, ¿qué hacen? ¿No? Los promueven, le dicen, yo tengo así jóvenes y los mandan. ¿En qué ha resultado esto? En justamente forzar a personas a entrar en una labor que no, el Señor no los ha llamado, no los ha constituido. En Efesios capítulo 4 dice que el Señor es el que constituye y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿no? Profetas, maestros, para perfeccionar a los santos. El Señor es el que constituye. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ver si esta persona tiene la vocación dada por el Señor para esta labor. Si no la tiene y una persona es forzada a esto, hermanos, yo no sé si te han forzado a hacer lo que haces. Por ejemplo, yo no soy vendedor, hermano. Yo no vendo nada. A mí me ponen a vender, no sé, oro, la esquina, a un sol, no vendo, hermano. Me ponen a vender pan, lo que sea. Aunque he vendido, he vendido papas, he vendido atunes, me acuerdo una vez, he vendido muchas cosas. Por ahí el Señor me bendecía, he vendido marcianos en las calles. Yo creo que el Señor decía que los venda, ¿no? Pero no tengo esa vocación. Hay otros que sí, tienen esa vocación. Pero cuando a uno lo llaman un trabajo realmente forzado, por ejemplo, a mí me decían, hermano, ¿por qué no hacemos esto? Y le digo, no sé, eso es algo que tengo esto, ¿no? Yo sé hacer estas cosas. Sería como eso, hermano, sería un ejemplo de eso, ¿no? Forzar a una persona a hacer algo, en este caso, mucho más importante, que es un pastor. Al no ser llamado por el Señor, la iglesia o los hermanos lo fuerzan o lo animan a algo, que es una manera de forzar también. ¿Cuántos padres han animado a estudiar a sus hijos cosas que ellos no querían estudiar? Y se animaban, les decían, pero estudia esto, mira, pero papá, yo estoy, pero hijo, y ahí le dan. ¿Qué están? Lo están forzando. Después el hijo va y después dicen, no quiero. Ya cuando tiene un poco de libertad, abandonan, ¿no? Dicen, no, mi papá me forzó. Entonces no debemos forzar. Ni siquiera para los estudios aquí en la tierra, menos para esto, hermanos. Menos para esta labor, que es tan importante. Entonces, por eso dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Esta voluntad, algunos se confunden y piensan que es la voluntad de uno. Cuando el Señor está hablando acá, recordemos lo que Él dice, que Él produce el querer como el hacer. Entonces, cuando habla de voluntad, no habla de la voluntad propia de la persona, sino habla de lo que el Señor coloca en la vida de esa persona. Porque recordemos, amados, que si uno piensa bien en esta labor, uno no quisiera ser pastor. Encargarse de la vida de algunos hermanos, por ahí de quizás puedo velar por algunos hermanos, ¿no? Tres, cuatro hermanos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. El Señor nos enseñó ahí con 12, Él tuvo 12 apóstoles, 12 discípulos. Y se encargó de ellos. Hermanos, no hay forma de poder cuidar de una congregación que sobrepasa nuestra capacidad. No hay manera. Si no fuera por la gracia de Dios, no lo podríamos hacer. ¿Cuántos hijos, hermanos, podemos cuidar nosotros? Hijos, hijos nuestros. ¿Cuántos? ¿Podrías tener 10 hijos? ¿Cuántos hemos tenido? Cuatro. Con cuatro algunos ya estamos. Cinco, uy, cinco. Ocho. 12 hijos. ¿Tiene 12 hijos? Dicen algunos. Sí, tiene 12 hijos. ¿Vas? 12 hijos. Y un pastor que tenga 20 personas, o 30, ya 40. Son 40 personas que hay que cuidar. ¿Cómo se puede hacer esto? Solo Dios puede capacitar. Solo viene a través de la gracia de Dios. No hay otra manera, hermanos. Entonces, esta voluntad, ¿quién la tiene que poner? El Señor. No es a través de la propia voluntad de uno, sino tiene que venir por parte del Señor. Y bueno, fuera que fueran, ya nosotros tenemos, no sé, en la iglesia, creo que por ahí, no me gusta decir números, pero somos un buen grupo de hermanos. Bien. Y bueno, fuera que en el grupo de nuestros hermanos todos fueran parejitos, ¿no? Obedientes, hermanos esforzados, que nos ayudemos unos a otros. Pero tenemos de todo, todo tipo de ovejas tenemos en la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos ovejas obedientes, gracias al Señor. Tenemos ovejas que se sujetan a la voz del Señor. Tenemos ovejas que les gusta, tienen este deseo de obedecer al Señor siempre, es una bendición. Tenemos ovejas, hermanos, que a veces no quieren comer, no quieren alimentarse. ¿Cómo sufrimos nosotros los padres, ¿no? Cuando nuestros hijos a veces no quieren comer y le decimos, come, oye, no, que no quiero él, pero come. Y sufrimos. ¿Y ustedes saben cuánto sufrimos cuando los pastores vemos hermanos que no se alimentan? ¿Qué más sufrimientos hay para un padre cuando un hijo es ocioso y no quiere ni tender su cama, ni lavar su taza, ni ir a la tienda, ni ir al mercado, ni ayudar a las cosas en la casa, a nadie, no quiere hacer nada? Es un ocioso. Ahora, un ocioso espiritual en la iglesia, ¿para qué sirve un hermano ocioso? ¿Para qué sirve un hermano que hay que estar arreándolo siempre? Hermano, ¿por qué no viniste el domingo? Ay, hermano, que me dolía el pelo. Oh, hermano, no sé, mi mamá no me preparó el desayuno. ¿Y por eso no viniste? Sí, ay, qué hermano, me acosté tarde ayer. ¿Y qué pasó? Es que me quedé viendo una película. Wow. ¿Y hay hermanos así? Sí, hermano. A veces Dios nos da ovejas así. ¿Y qué hay que hacer? ¿Las echamos? decimos que se vayan. No, hay que exhortarles. Hay que decir, hermano, ¿hasta cuándo vas a estar así? Ovejas sentimentales, pero hipersentimentales, que se resienten de todo. O se enojan. Y, wow, no les puedo decir nada porque son como el pétalo de una flor. Wow. Y ya a veces da miedo tratar porque no sé con qué van a salir, ¿no? Entonces, ¿y cómo se sobrelleva esta carga, hermanos? Si el Señor dice voluntariamente, ¿alguien quisiera pastorear una iglesia así con todo este tipo de hermanos diferentes? No, no se puede. ¿Ustedes creen que yo quisiera humanamente? ¿Es algo humano esto? No, hermanos. Cuando el Señor dice, sino voluntariamente, es decir, que Él coloca la voluntad en los pastores, en estas personas. Porque ya con mis hijos tengo suficiente. Es más, a veces ya estamos viejos y decimos, ¿a qué hora se van de la casa? Y dicen, no, tranquilo, ya vayan a hacer su vida, ¿no? Porque lo que uno quiere a veces ya es descansar, ¿no? Terminar ya es descansar. Pero el trabajo pastoral, no sé, más bien, ingresan más hermanos, ¿y qué más hay? Hay más trabajo. Más trabajo. Un bebito en la iglesia, ¿qué causa? Perdón, en la casa, ¿qué causa? Trabajo. ¿Cuántas hermanas van a dar a luz dentro de poco? ¿Son cuatro, cinco? Bueno, ya dio una, ¿no? Faltan tres, cuatro hermanas, creo. Por ahí. Y vienen. ¿Y qué causa? Un niño es así, totalmente dependiente. Hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que vestirlo, hay que darle de comer, hay que cuidarlo todo el día. El único momento cuando duermen, ¿no? A veces quisiéramos que duerman 24 horas. Pero ahí están. Así es un bebé espiritual. Entonces, hermano, yo no sé, a veces es el deseo de querer tener más hermanos, ¿no? Es bonito, una congregación numerosa, y cantamos y alabamos. Uy, se ve bien, se oye bien, todo. ¿Y el cuidado? ¿Y el cuidado? Entonces Dios tiene que poner esto, ¿no es cierto? Dios tiene que colocar esto. No viene, hermanos, porque, uy, a mí me gusta. A mí me gusta, ¿no? Yo meditaba hoy día mucho acerca de esto, hermano, porque he tenido algunas conversaciones que me han hecho meditar mucho. Y el Señor me confrontaba en estos días con respecto a esto, cuando dice en Santiago, ay, vamos a llegar a ese texto ya los días viernes, pero dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, es decir, mayor juicio. ¿Por qué? Porque si alguien se metió allí y no fue llamado por el Señor, ay de él. Ay de él. Hermanos, recordemos, no estamos aquí porque nosotros queremos. Ningún pastor debe estar en un lugar porque ha querido, sino porque ha sido llamado por el Señor. Dice entonces, la primera dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, debe haber una voluntad. No debe ser indolente. Dice, hay una maldición en la Escritura. Dice, ay del que hiciere la obra, maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente. ¿Qué significa eso? Bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Pues ya me queda esto nomás, ¿qué voy a hacer? ¿Vas a cuidar la iglesia? Sí, pues, ¿qué me queda? Y todo con resignación, con... Eso, hermano, es aborrecible delante del Señor. Cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. ¿Cuál sería una ganancia deshonesta? ¿Qué es una ganancia deshonesta? En primer lugar, que una persona esté en un lugar donde no ha sido capacitado por el Señor para llevar esa labor, ¿no? Es como si estuviese oficiando de médico y no soy médico, ¿no? Y comienzo a recetar, a decir, no, eso no, y me pongo en mi consultorio. ¿Y usted es médico? No, pero pues, yo receto estas cosas. Es deshonesto lo que haces. Porque usted debe estudiar para esto, ¿no? Según lo que hay. Bueno, para el Señor, para el cuidado de la grey del Señor, no es necesariamente estudiar en estos lugares que el hombre ha levantado, pero sí ser llamado. Y si una persona no es llamada, entonces lo que está haciendo es deshonesto. Y seguramente entró a esa labor por una ganancia. Por ganancia. Entonces, ¿de qué manera va a ser la labor? Solamente por dinero. Quítale el dinero, se acabó el trabajo. ¿Eso cómo se llama? Ser asalariado. Para todos los, esto es lo que le decía hace un rato, ¿no? Para todos los trabajos está bien, hermano, trabajamos por un salario. Pero en esta labor, justo en esta y única labor, el Señor nos dice que no debemos trabajar por el dinero. No debemos trabajar por eso. El servicio pastoral no está condicionado a un pago. Ahora, ¿eso quiere decir que la iglesia no deben ayudar y sostener a su pastor? No, deben hacerlo porque hay un mandato expreso del Señor en cuanto a eso. Pero el pastor no puede usar de ese derecho, no debe usarlo. Uno dice, pero tiene el derecho, sí, pero Pablo dice que teniendo el derecho no usaba de ese derecho, ¿para qué? Para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Entonces, pero era bueno que la iglesia lo ayude, sí, era bueno. Y muchas iglesias lo ayudaron en esta labor de ir y predicar el Evangelio. Pero hoy se ha acostumbrado, y por eso han entrado falsos personas, falsos hombres, que los pastores tienen una ganancia. Y todo lo que entra es para ellos y ellos lo administran. Ellos son los que dirigen todo ese asunto. Pues eso no es lo que enseña la Escritura. Lo que la Escritura enseña es que los pastores estén sirviendo a la iglesia, cuidando de los salvos, de la grey del Señor. Y el dinero que entra a la iglesia, el dinero, las ofrendas que Dios manda a dar, no está bajo su administración. Que ellos no deben estar cuidando de eso. El Señor va a dar a su iglesia el cuidado, para este cuidado, hermanos, que velen por esos asuntos para que el pastor esté libre de la tentación de usar el dinero para otras cosas que el Señor no ha determinado. Y gracias a Dios, amados, Dios nos está dando diácono, ¿no? Y queremos aún tener más para que ayuden en esta labor. Y es hermoso, es hermoso. Y cada persona que entra, que tiene este llamado del Señor a cuidar la iglesia del Señor, debe saber que por sus manos nunca, pero nunca deben pasar la administración de las ofrendas de la iglesia. Si bien es cierto, él puede aconsejar, como los hermanos del consejo a veces, ¿no? Y el diácono también pregunta, dice, hermano, ¿usted qué cree? Y doy mi opinión, digo, sí, hermano, sí. Casi siempre es positiva, ¿no? Sí, hermano, yo creo que. Pero no tiene plenamente la administración, ¿sí? Es más, no maneja ni las entradas ni las salidas, no las debe tener. Sabemos que en algunos lugares sí, y esto no es correcto. Ahora, el pastor, según las escrituras, no solo el pastor, sino todos los que están en el cuidado de la grey del Señor, deben ser hombres esforzados. No está impedido que los pastores trabajen también en otras labores para su casa o para ayudar o no, para ayudar a otros hermanos en necesidad. Pablo lo dice esto. Vamos un ratito a Hechos capítulo 20. Dice el versículo 33, Hechos 20, 33, dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, está hablando a los pastores, ¿eh? Porque está la despedida de los pastores ahí en Mileto. Os he enseñado que trabajando así, esta es una enseñanza apostólica para los pastores. Escuchen, amados hermanos, os he enseñado así, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En algunos lugares es más bienaventurado recibir. Te hago una pregunta, ¿te gusta recibir o te gusta dar? A ver, sinceramente, ¿nos gusta recibir o nos gusta dar? Recibir, ¿no? Hoy me toca el bono, no me toca el bono. Ah, no me tocó el bono. Dice, ay. Y algunas personas están así porque alguien me preguntó: hermano, ¿usted se ha notado? ¿Y ha visto por ahí? Le digo, no, y no creo que sea correcto. Le digo, por lo menos a mí que. Porque hay personas necesitadas, bien necesitadas en este país. Que si les llega, amén, por eso, ¿no? Pero en cuanto a. Pablo está hablando aquí, está hablando un apóstol y un pastor. Y él está diciendo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pero hoy se ha creado una enseñanza falsa de los que pastores, no, ellos no pueden trabajar, ellos deben vivir de lo que la iglesia les da y nada más. Así, ¿dónde está esa enseñanza en la escritura? Esto hace que muchas veces los pastores, justamente, si la iglesia no le sustenta lo necesario que hacen, no sirven bien. O se van, o dicen no, o se quejan. Si no debe haber queja. ¿Por qué debería haber queja si ha sido llamado para una obra? Y más bien, dice la escritura, que debe cuidar de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué hay algunas personas que dicen de la iglesia, de los pastores, que estos hombres han entrado a estas labores para hacerse ricos y se han hecho ricos? Justo, pero justo la labor, justo, hermanos, la labor. La única labor por la cual ningún hombre se debe enriquecer. Justo, pero la única. La demás, hermanos, desde vender lo que sea, ¿no? Desde vender fruta o vender hasta cualquier profesión, una persona puede prosperar y amén, debe prosperar. Pero la única labor colocada por el Señor para el cuidado de su grey, que no debería ser usada para que un hombre sea rico. No debe llegar a esto, justamente a través de esto, ¿no? Es usada por eso, es usada para ese fin. ¿Y qué causa eso? Tropiezo a las personas. Les causa tropiezo ver un hombre que dice que predica la palabra, que enseña la palabra, pero hoy está enriqueciéndose a través de la labor. No estamos hablando a través de los trabajos que puede hacer, sino a través de esa labor. ¿Qué haciendo? Exigiendo más ofrendas, exigiendo que le paguen más, exigiendo todo, todo, todo, exigiendo. ¿Es digno eso? No, amados. No es digno. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que un pastor va a ser pobre o vive pobre? No, Pablo decía, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En ambas cosas estoy enseñado. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? ¿Que un pastor siempre va a ser escaso? No. El Señor puede prosperar. Y puede prosperar lo poco que tiene y darle lo suficiente. Como también puede hacerle pasar por necesidades. Y que un pastor, un hermano, pase por necesidades no es una tragedia, es una prueba del Señor. Para probar dónde está su fe. Y justamente con el apóstol Pablo era así. Pero usar la piedad como una fuente de ganancia Hermanos, entendamos bien este mandamiento. Usar la piedad como fuente de ganancia es pecado. Otra vez, eso no significa que un pastor no debe ser ayudado, sustentado por la iglesia, cuando la iglesia puede hacerlo. Pero que en su corazón esa persona tenga el deseo de ganar y de solo ganar por predicar o enseñar, entonces eso es deshonesto. Vamos a leer un poquito, perdón, 1 Timoteo capítulo 6, dice así la palabra, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, dice, a las palabras, está envanecido, nada sabe, y delira, y de las cuales nacen muchos pecados, disputas, blasfemias, pleitos, 6:5, disputas necias de hombres corruptos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo, acabamos de leer en Hechos 20 que este hombre trabajaba y con sus manos, dice, les había enseñado a los pastores a que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, ¿no? Dice, se debe ayudar a los necesitados, ¿no? Y recordar las palabras del Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Bien. Entonces, las personas que toman el ministerio del Señor para ganancia es pecado. Por eso el Señor dice, apártate de los tales. ¿Quiénes son estas personas? No son llamados por el Señor. Tú escuchas, nosotros escuchamos a una persona que ya está pidiendo dinero y que lo único que habla es pedir dinero en la congregación y en sus predicaciones, apártate. No es del Señor. Ese es ya una marca clarísima de que esa persona no es del Señor. Por eso algunas personas ponen como si pusieran una tienda, una congregación en cada lugar, ¿no? ¿Qué están queriendo? Sacar provecho de las personas. No tienen el fin, hermanos, sobre los que usan esto, ¿no? Hay otros que sí, verdaderamente sí están extendiendo el reino de Dios. Pero hay otros que solo hablan de esto. ¿Cuántos, hermanos, me han hablado y hemos escuchado de personas que dicen, yo desde que voy ahí solo hablan de dinero? ¿Y cuál es el mandamiento acá? No por ganancia deshonesta. Una ganancia deshonesta es cobrar por pastorear. Porque no se debe cobrar por pastorear. El pastorado, hermano, es una obra que se debe hacer por gracia. Y entonces, ¿por qué sustentamos al pastor? Bueno, porque es un mandamiento de Dios. Pero si no lo sustentamos, igual ese hombre tiene que pastorear. Porque el encargo ¿de quién es? Es del Señor. Y él va a dar cuenta al Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando estuvo en momentos de necesidad, ¿dejó de servir? No. Cuando estuvo en momentos de escasez, dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora, hubo la iglesia de Macedonia que lo ayudó en este servicio. ¿Y qué pasó con la iglesia de Macedonia? Pues la iglesia de Macedonia dice que va a tener fruto por haber ayudado a este hombre que trabajó para el Señor. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Una cuenta abundante en los cielos. Porque, entendamos esto, amados. Los hermanos que Dios llama a esta labor no deben condicionar su servicio. Pero la iglesia también tiene la responsabilidad de sustentarlos. Son las dos cosas. Van de la mano. Van de la mano. La iglesia sustenta, Dios la bendice. El pastor no estaba haciendo por estas cosas su servicio, Dios lo bendice. Eso es lo que Dios nos ordena. Hay algunos pastores que yo he conocido, personas que dicen, la iglesia no me quiere aumentar. He pedido un aumento y la iglesia no me quiere aumentar. Y creo que voy a renunciar. Yo me pregunto, ¿a qué vas a renunciar? ¿Al pastorado? Sí, pues, ¿no? Ya buscaré otra iglesia. Ellos creen creen que deben estar, creen que tienen la, creen que tienen la potestad de ir donde ellos, donde les pagan más. Uno diría, es justo, claro, si a un pastor le ofrecen acá más, él puede renunciar y irse a más. ¿Tiene esa potestad? No la tiene, hermano. En nuestro trabajo, sí. Si a ti te pagan más en un colegio, en tu trabajo y otra empresa te paga más, tú vas, ¿no? Y dices, amén, nadie te va a criticar. Pero si un pastor le dicen, mi hermano, hemos escuchado y usted, quisiéramos que usted nos pastoree. No, acá el Señor me ha llamado, hermano, yo estoy bien acá, estoy cumpliendo. No, pero ¿cuánto le pagan acá? Tanto. Nosotros le pagamos el doble. Ah, ya, eso es otra cosa. Ya, vamos, allá podemos conversar. No, hermano, esto no es un club. No se debe. Es el único trabajo que no se debe trabajar por un salario. Por eso, todo deseo de querer enriquecerse es deshonesto. Espero que me entiendan, hermanos. Espero que me entiendan esto. Estoy siendo claro, ¿no es cierto? Estoy siendo claro. Lo que el Señor dice en su palabra, lo que Pablo nos enseña, lo que los apóstoles, lo que Jesucristo mismo nos enseñó. Que más bienaventurado es dar que recibir. Los pastores están esperando más recibir que dar. ¿No? Y debemos trabajar, hermanos. Yo estoy aprendiendo bien esta lección. El Señor me lo está enseñando claramente. Y este tiempo de necesidad ha sido para mí una enseñanza tremenda de parte del Señor para esto. Y quiero crecer. No para... Quiero crecer, ¿por qué? Porque no fui enseñado así. A mí me enseñaron otras cosas. Los que me precedieron, no, hermano, tú debes hacer esto. Y yo digo, pero eso no es correcto. Acá dice... No por ganancia deshonesta, sino dice, con ánimo pronto. Habla de una solicitud, de un ánimo. Por eso el Señor cuando habla del asalariado, dice, el asalariado cuando ve el león, ¿qué hace? ¿Ve que viene a atacar? Él no defiende a la oveja. Él prefiere que muera y que le cobren esa oveja, ¿a qué? A entregar su vida. Mas el que es el dueño de las ovejas, él no trabaja por un salario, él trabaja por amor, porque las ovejas son de él. Por eso los pastores que Dios llama a su servicio son como son conforme al corazón de Cristo. Son conforme a su corazón. Cuidan las ovejas del Señor de esa manera, no para sacar provecho de ellas. Un ejemplo de esto, amados, en el Antiguo Testamento es David. ¿Se acuerdan cuando David vino? Y fue a visitar a sus hermanos ahí en la guerra. Estaba un paladín de los filisteos, estaba afrentando al Señor, al pueblo de Israel. Y él decía, cualquiera que me pueda vencer, no, si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos. Pero salga uno, y no podía, no salía nadie. Y todos estaban atemorizados. Y David, que era un muchachito más o menos de 16 años, viene el campo y dice, y oyó y dice, ¿quién es ese? Ah, ese es Goliat. El paladín de los filisteos. ¿Y por qué afrenta así? Dice, sí, él está, y no hay nadie que salga acá. Y él dice, yo iré. Y lo miran, ¿tú vas a ir? Y después lo llevan a David, porque dice, sí, yo voy a ir. Yo, ese hombre no puede hacer eso. Hermano, era un ejército. David era un muchacho. Saúl era un gigante. Dice que de los hombros para arriba... No había otro como él. Era un poquito más bajo que Goliat nomás. Pero él ni se atrevió, siendo el rey. Y viene este muchacho y dice, yo voy a ir. Y lo llevan ante Saúl. Y le dice, tú no podrás, varón, no podrás. Él es un hombre de guerra, desde su juventud. ¿Y qué dice David? Dice, yo soy un pastor. Y yo he cuidado las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso, yo iba detrás de él. Y yo la libraba de la boca del león o del oso. No perdió una sola oveja. Y uno diría, ¿qué vale más, la vida de uno o la oveja? Uno diría, pues, ¿por qué te vas a enfrentar a un león? Deja que sea una ovejita, total ya tendrás más, después van a parir más y luego. No, no, dice no. Sea león, sea oso, yo iba y los mataba y los libraba a las ovejas de su boca. Ese testimonio le valió para poder ir ante. Y dice, ¿y quién es este filisteo incircunciso que ha provocado al Señor de los ejércitos? Así que yo iré. Y Saúl dice, bueno, anda. Le pone su vestidura a Saúl y dice, yo no puedo andar con esto. No, no, yo no puedo. Porque claro, Saúl se quería llevar la gloria, ¿no? Saliendo con su vestimenta. Y David fue y mató a ese gigante. ¿Por qué? Porque era un pastor. Y le libró a Israel. Así es un pastor, amado. Ayer exhorté a un hermano, producto de sus faltas, producto de sus pecados, de su inconsistencia, de su doblez de ánimo. ¿Y por qué lo hago? ¿Porque lo desprecio? No, porque lo amo. Porque necesita afirmarse en las cosas del Señor. Porque el Señor a mí no me ha mandado a hablar palabras aduladoras ni lisonjeras, sino a decirle a todos los hijos de Dios, porque el Señor me ha hablado a mí con esas palabras. Entonces, tengo que tener un ánimo. Hermano, es fácil predicar un sermón bonito, donde todos salgan, ah, qué bonito, ¿qué te parece la predicación? Bonita, bonita, ¿no? Cuando es una palabra de reprensión, ¿quién dice bonito? Cuando es una palabra que me toca a mí, me señala a mí, y uno sale y ¿y por qué este hombre habla así? ¿Qué se ha creído? Tú le has contado mi vida, ¿no? Le dice uno al otro. Seguro tú le has dicho lo que yo soy, por eso hablaba así. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la iglesia? Muchas. Y es Dios. Y eso a veces uno se resiste y lo que no es del Señor se va y dice, nunca más vengo aquí. Entonces para eso hay que tener ánimo. ¿No es cierto? Hermano, ¿qué es más fácil cuando hay un hijo, ¿no? ¿Reprenderlo, castigarlo o sobrellevarlo o dejarlo que él ya haga su vida? A veces es mejor que él ya haga su vida, ¿no? Ya me cansó ya. Que disciplinarlo otra vez, reprenderlo y otra vez lo mío. ¿No? Entonces muchos padres dicen, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Ya me cansaste. A veces los pastores tenemos ganas de hacer eso, ¿no? Hermano, ¿tú por qué no te vas? Ya nos cansas. Podríamos decir, ¿no? Pero no podemos, no debemos. No debemos. ¿Qué debemos? Escuchar, tener paciencia y tener ánimo. Ánimo, hermano. Ánimo. Tremendo, ¿no? Porque el Señor dice, no por ganancia deshonesta, o sea que no sea el dinero quien te motive a trabajar, sino que sea un ánimo en el Señor. Porque ¿qué es lo que nos motiva a salir a trabajar a nuestros diferentes trabajos? Enseñar, vender, todo lo que hacemos, hermano. ¿Qué nos motiva? El ganar. ¿No es cierto? No, no vamos a decir otra cosa. El ganar. Pero un pastor no debe ser eso. Un pastor debe ser el ánimo por amor a la persona. O nosotros salimos por amor, los que enseñan a los estudiantes, los que venden comida, ¿no? Tenemos tres, cuatro hermanos que venden comida. Por amor a los comensales les damos y no les cobramos nada. No, queremos sacar nuestras ganancias. Es correcto, es lícito. Pero la obra del Señor no es lícito. ¿Me están entendiendo, hermano? En la obra del Señor no es lícito. Que la iglesia ayude, amén, amén, que la iglesia, pero el pastor debe estar exento de hacerlo por ese motivo. No es la motivación el que una iglesia, el que reciba una ayuda, hasta un salario de la iglesia, esa no es la motivación. Por eso dice, habla de los pastores asalariados. Entonces, con ánimo pronto. Luego dice. Tercer mandamiento, Negativo y positivo. ¿Se dan cuenta cómo tiene un negativo y un positivo? El primero era cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tercero, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, no siendo un señor, no siendo un nicolaíta en la iglesia. ¿Qué significa un nicolaíta? Una persona que se coloca por encima de todos para ordenar, mandar, y él es la voz cantante, se hace ahí lo que él dice. Nadie puede decir nada más, él es la voz. Entonces, los hermanos no tienen libertad para interpretar la palabra, todo tiene que salir de él, tiene que ordenar de él, nadie le puede contradecir. Es el Señor de la iglesia. ¿A quién ha desplazado? A Cristo. A Cristo desplazó al Señor de la gloria. Y esa iglesia dejó de ser del Señor para pasar a ser la iglesia del pastor tal. Hermano, cuando ustedes les pregunten, ¿a qué iglesia vas? Por favor, no digan, van a la iglesia de Martín Zacarías, porque estuvieran cometiendo un pecado. Esta no es la iglesia de Martín Zacarías. Yo no los he comprado, yo no he muerto por ustedes, yo no he pagado por su redención. No. Ustedes no me pertenecen a mí. No soy el señor de ustedes, solamente soy un siervo. Que debo servirles, nada más. Pero justamente, justamente la palabra más preciosa que el Señor usó para esta labor se ha pervertido. Porque hoy los pastores son señores. Una vez tuve una ocasión, ¿no?, de un policía. Entonces, yo le decía, yo no he cometido una infracción, señor. No, sí, usted ha hecho esto. Mira, primeramente usted me ha parado en un lugar donde usted no me debería parar. Ah, pero yo te puedo. No, señor, usted no me puede parar de esa manera. ¿A qué te dedicas, Miss? Soy pastor. Ah, eres pastor. Debes tener mucha plata, ¿no? No soy esa clase de pastor, le dije. No soy esa clase de pastor. Porque está la idea, ¿no? Hoy está la idea, uy, los pastores son señores, tienen dinero y todo lo demás. Es un mal testimonio, hermanos. Ojo, que un pastor perdón, creo que se cortó. Dios lo puede bendecir, amén. Y puedes usar los recursos que Dios le dé a través de su esfuerzo, su trabajo. Pero vuelvo a repetir, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para cualquier hermano entre nosotros que desee esta labor, si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es bueno, es una bendita obra. Y el Señor dice, hermanos, que no debe ser como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Un ejemplo de esto es Diótrefes, un nicolaíta, ¿no? Una persona que. Ahí está, tercera de Juan, ¿no? Miren lo que dice. Aquí puedes ver un señor en la iglesia. Tercera de Juan. Dice, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, así se llamaba este hombre, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este es Diótrefes. Este era un señor. ¿Desplazó a quién? A Cristo, hermanos. Es terrible este pecado. ¿Y ustedes conocen a pastores así? Hay muchos. ¿Y si son así, son del Señor? No, no son del Señor. No son del Señor. Porque justamente el Señor prohíbe que sus hijos sean así. Pero vamos a ver que yo, cualquier pastor, incluso del Señor, caiga en alguno de estos pecados. Bien, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a disciplinar. Como disciplinó al apóstol Pedro. ¿No? Lo va a disciplinar. Porque el Señor dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo azota. No lo deja sin castigo, no lo deja sin disciplina. De la cual todos los hijos, dice, somos participantes. Entonces, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí es algo muy, muy hermoso, hermano, esto, porque con esto, justamente, la enseñanza es que el pastor no es más que los hermanos, es una oveja del Señor. Porque ¿cómo podría ser ejemplo de la grey? La única manera que pueda ser ejemplo es siendo oveja. Es oveja del Señor. Hay personas que tú no les puedes decir hermano, ¿no? O pastores, ¿no? Si tú le dices, hermano, ¿qué tal? Hermano, pastor, por favor. Y él se decía así, ¿no? Hermano, pastor. ¿Qué se hacía? Se distinguía de los demás. Es un hermano más, cuidando de la grey del Señor. Eso, un hermano más. Yo prefiero, amados, ustedes me pueden llamar pastor y cuando lo hagan de la manera correcta, es decir, no creyendo que soy más que ustedes. Tengo una responsabilidad quizás más, pero no soy más. No soy el Señor de ustedes. ¿Y cómo debo cuidar la grey? Como dice acá, como ejemplo. Es decir, debo ser ejemplo para sus vidas. Por eso Pablo dice, en todo os he enseñado así. Que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Miren el ejemplo. Para la enseñanza de que todos estos hombres que exigen dinero son falsos. ¿Quién podría usar más de este derecho, hermanos? De pedir que las personas colaboren con él. El apóstol Pablo, ¿cierto? Es decir, ¿por qué, hermanos? Ustedes no me dan. Mire, yo estoy sirviendo, estoy yendo. ¿Por qué, no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no ofrendan? ¿Por qué no diezman? No, Dios lo va a bendecir, hermanos. Por favor, iglesia de Tesalónica, envíenme a tal lugar. ¿No? Iglesia de Corinto, sus ofrendas, mándenmela a tal lugar. ¿No? Y mandar y pedir y pedir y pedir. Nunca hizo eso. Nunca lo hizo. Teniendo el derecho y pudiendo hacerlo, no lo hizo. Porque iba a ser un tropiezo para la iglesia del Señor. ¿Cómo lo hizo, amados? No usó de señorío. Fue un ejemplo de servicio. Que, como fue nuestro Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor? Cuando en la cena, hermanos, cuando ellos celebraban la Pascua, uno de ellos debía lavar los pies de los demás. Pasó el tiempo y nadie lavaba los pies. Ningún discípulo, bueno fuera que, bueno, uno de ellos se hubiese podido lavar, ¿no? Pero ahí estaban, todos, ¿quién voy a lavar los pies, ¿no? De los demás, no hubo nadie. Entonces el Señor se ata, se saca la toalla y el Señor de la gloria le lava los pies a sus discípulos. Y él dice, y cuando llega Pedro dice, a mí no me lavas, Señor, a mí no me vas a lavar jamás. Bueno, si no te lavas los pies no tendrás parte conmigo. Ah, lávame todo entonces. Siempre Pedro, ¿no? No, el Señor le dice, no, el que está limpio no necesita lavarse sino solo los pies. Pero termina de lavar los pies y ¿qué le dice? Ejemplos es dado. Para que vosotros también hagáis esto. Que no esperen que le laven los pies. Ustedes deben hacerlo a los demás. Ustedes deben servir. Deben disponerse a dar su vida por los demás. Ejemplo se da. No para que hagamos la pantomima que hacen unos, ¿no? Hombres y cada una vez al año lavan los pies, escogen 12 personas y hacen todo un show, ¿no? No, eso no estaba indicando el Señor. Hablaba de dar su vida. De dar su tiempo. dar su esfuerzo. Dice, como ejemplos de la grey. ¿De dónde los hermanos van a aprender a servir al Señor? De los que sirven. Por eso el Señor hablaba allí en Apocalipsis y le decía, escribe al ángel de la iglesia, al mensajero, escríbele a él. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Que haces esto, esto, lo otro, pero tengo contra ti. Tengo contra ti. Y lo señala a él porque él era el responsable del estado de la iglesia. Porque él o había permitido o había tolerado, era su responsabilidad. Algunos dicen, pero la iglesia también es responsable. Sí, obviamente. Pero ¿cuál es el primer responsable? Al cual el Señor le dio el encargo de cuidar la iglesia. Porque había algunas personas ahí carnales que estaban enseñando a tropezar. Había permitido, en Pérgamo, ¿no? La iglesia que vimos el domingo, había permitido la doctrina de Balaam. Esta doctrina, la de la ganancia deshonesta, es la doctrina de Balaam. Balaam se alquiló. Se alquiló el varón, ¿sí? Bueno, me va a dar una recompensa. Si un rey me va a premiar. No, yo voy a orar. Y el Señor dijo, no vayas, varón, no vayas. Ah, el Señor me ha dicho que no vaya. Yo voy a guardar la palabra del Señor. Soy un profeta del Señor. Pero mira, te vamos a recompensar bien. Voy a consultar una vez más. A ver, ¿qué me dice el Señor? Se va otra vez a consultar. Y el Señor le dice, bueno, anda, anda. Ya sabía que el Señor no quería, pero ahora voy. Pero la palabra que Dios me dirá es, hablaré. Todo era una mentira en el corazón de este varón. Era un falso. Pero hablaba bien. Quería la ganancia. Finalmente la obtuvo. Finalmente se vendió. Y es ejemplo de todos los falsos maestros que hay hoy día, que hacen las cosas por ganancia deshonesta. Y el Señor le dice, apártate de los tales. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una recompensa para los que se encargan de esta labor. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe? El Señor Jesucristo. Y hay una recompensa para los que se ocupan en esta labor. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una corona que Dios ha prometido para aquellos que sirven en esta labor. No para todos los que dicen ser pastores, sino para los que sirven al Señor de esta manera. ¿Sí? En 1 Corintios 9 está también, dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, amados, qué recompensa gloriosa, ¿no? Tremenda para los que sirven de esta manera. Para los que realmente el Señor los haya colocado en esta labor y que cumplan como el Señor lo ha ordenado. Amados hermanos, oren, como dicen en Hebreos, ¿no? Que debemos orar, en varias cartas también, por los que estamos en esta labor. No es fácil, amados, pero tampoco es imposible. Si el Señor ha llamado, el Señor es el que capacita. Y el Señor es el que cuida. El Señor es el que nos enseña a través de su ejemplo y de su mandamiento, de su palabra, a que podamos llevar adelante esta labor. Amén. Consideremos entonces esta obra y bendigamos al Señor. Amén, amados.